suerte es lo único que pides hoy. Y que las estrellas no cesen de brillar, que no se apague el sol. Quiero escuchar tu voz y entre mil susurros inventarnos tú y yo. 9 millones para el viernes. Ya no hay excusas para no soñar una vez más. Suerte, un boleto para el corazón, rojo, negro, par, impar, esto no va más. Si al final está, no lo podrás parar. No importan los errores, aquí viene, ya verás. Hola, ¿tiene un boleto, por favor? ¿Qué vale? Ah, siempre pasa lo mismo, no toca al final. A veces ni los miro. ¡9 millones para el viernes! Ya no hay excusas para no soñar una vez más. ¡Suerte! Un boleto para el corazón. ¡Suerte! Rojo, negro, par, impar, te digo suerte. Suerte, no importa, ya lo ves, quería suerte. Y a Kevin, aquí viene. Puede que nos vayamos juntos a navegar por el mundo y dar la vuelta y comprarnos un velero para llevarte a la isla. Isla del mar perdida y quedarme entre las aguas y las espumas estando bañándonos en el mar sin preocuparnos más. Suerte, estación, la libertad. Tus ojos brillarán sobre una nueva brisa. 9 millones para este viernes. Ya no importa nada más. Nada más.